Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, y amigos, vamos a irnos a mediados de los años 90. Vamos a empezar con una banda que tenemos. Bueno, amigos, y empezamos con la Bruja Avería, que me acaba de saltar aquí. No pasa nada, es que aquí los electrodendes siempre andan participando de Bacanal Musical. Pero vamos a irnos ahora con este grupo que os decía anteriormente, que hoy vamos a poner un recopilatorio que me aconsejó mi amigo Gonzalo Asbury Park, que sabéis el programa que viene después de Bacanal Musical, de Master Records. Se llama Junket Box Especial de Master, como os decía anteriormente. Pues bueno, vamos a poner una canción de Goodbye Planet, su LP, su traje señor, End of Century Club. Bueno, os voy a leer lo que pone aquí, ¿no? Que siempre es curioso leer los interiores que ponen este tipo de recopilatorios. Es confrontante encontrar un grupo como este. Cordobeses liderados por el vital inglés de Oxford, con semejante nervio y frescura. Encima nos hace recordar a música como algunos que decimos, como The Clash, T-Rex, Bobby, Scott Walker. Voy a poner mismo ya esta canción, a ver qué tal funciona aquí esto. Vamos para allá. A ver. Bueno, tenemos un pequeño problema porque aquí los CDs no funcionan muy allá. Ya sabéis que aquí en... A ver, a ver si funciona ahora. Bueno, amigos, me parece que esto va a ser una auténtica chapuza porque no va el CD. No sé qué problema tenemos aquí. Century cracks, century moans. Welcomes us with its weary bones. You don't have to shout. You don't have to scream. Don't have to make yourself be seen in the end of century. Open the door. I've seen him before. He's winning a match. He don't know the score. Yourself be seen in the end of century club. The century weeps, the century moans. It welcomes us with its weary bones. You and I don't wanna get high. We'll just sit here and get bored. We're bored. You don't have to shout. You don't have to scream. You don't have to make yourself be seen in the end of century. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, in the end of century club. con mi canto original. Bueno, amigos, me parece que va a ser un poco complicado hoy el lo que es este programa, porque lo que es el CD me salta automáticamente la siguiente canción. Veríais que había entre canción y canción sale una especie de música andaluza, no sé muy bien por qué, de este CD. Pero bueno, vamos a decir que eso va a canal y aquí nos arreglamos perfectamente. Y bueno, os tengo que decir que el grupo que hemos escuchado anteriormente está formado por Ben Tisgerge, voz guitarra en inglés, es que mi inglés es realmente horrible, Salva bajo y Juan batería. Formado a principios de los años 90, sacan entre el año 1995 y el año 1996, sacan tres singles y varios LPs. Bueno, vamos a irnos con un segundo grupo, que en este caso se llama Hank. Y voy a leer, como te decía anteriormente, lo que pone aquí el cuadernillo que hay dentro del CD. El grupo del hermano de Hendrix, de los Deltonos, ha sido capaz de facturar uno de los LPs más sólidos del pop cañero. Turbo Pop le llaman ellos. Cantan en castellano y van a dar que hablar largo y tendido. Os pongo ya mismo y a ver, ya os digo que esto del CD... a interrumpir este recopilatorio de Master Records para dedicarle una canción a mi querido amigo David Roldán, que ya sabéis que hago con el programa que se llama Crash Clásica, que el otro día le robaron la bicicleta y como hice en su momento con nuestro amigo Arturo de Movida en la Cantina, voy a dedicar una canción Tranqui Tronqui de Sergio Makarov. La pongo ya mismo y bueno, ya sabéis que aquí se roban muchas bicicletas aquí en Gijón y bueno, no sé, empieza a ser un problema grave. Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale? Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo. Me han robado la mountain bike. Fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía. La bici me llevaba y me traía. Si lo pillo, lo machaco. Lo poco que tenga se lo saco. Le coloco un par de mecos, no me importa si lo dejo seco. Qué dura es la vida, hermano, me quedé con el candado en la mano. Y mientras te canto mis penas, la bici va rodando por sus venas. Con ella no me confundía, sabía siempre lo que hacía. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Me he quedado súper cortado porque la quería de verdad. La noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía. Llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado. Mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon. Y en eso llegó Luis Gervós y me dijo: hola Macarós. Le conté lo que me había pasado y que estaba un poco amargado. Y él me dijo: tanqui tronqui, que no te amargue la vida un yonki. Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici, oye, ¿qué pasa? Y en eso llegó Julia Carrasco, tomando guapamente del frasco. Me dijo: tengo una y te la presto, mira qué fácil se arregla esto. Y ahora en casa tengo dos, la de Julia y la de Luis Gervós. Con ellas no me confundo, me deslizo por el ancho mundo. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Estoy encantado de la vida porque tengo amigos de verdad. Bueno, esperemos que nuestro amigo David dentro de poco, bueno, consiga una bicicleta y, bueno, que solucione ese problema que tiene. Bueno, vamos a ir de nuevo con ese recopilatorio de Master. Vamos a ir con un grupo que se llama La Sexta. En este caso, La Secta, no La Sexta, que es otra cosa. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Still Don't Feel, que aquí como pone que es un tema inédito. Y esta banda estaba formada por Gorka Pastor voz, Pache guitarra, Jocho bajo y Alberto Marín batería. Se forman a mediados de los años 80, exactamente del año 88, y bueno, sacan 4 LPs entre el año 1990 y el año 1996. Vamos a escuchar esta canción. Espero que el CD no me siga dando problemas. A ver. Ya empezamos. Ay, Dios. Bueno, vamos a improvisar porque no me va ahora esto muy bien. Y vamos a poner otra canción. En este caso, no sé, voy a improvisar porque estoy aquí con el CD, me estoy pegando con él. A ver si ahora logramos que vaya. Feel alone. Bueno, amigos, vamos a poner un grupo que bueno, me gustó bastante, que ya los puse hace poco, Los Malditos, y vamos a poner una canción, la primera canción de la cara B, Cara o Cruz. Bueno, este grupo estaba formado por Montserrat Santandreu, voz y guitarra, Tolfón Moreno, bajo y coros, Gaby Amengual, guitarra y coros, José Luis Casero, batería y coros. La producción fue de Manuel de Palma y el ingeniero de sonido Tony Fernández, y fue grabado en Estudios Digitales en los días 18 de marzo a 3 de abril del año 1991. Bueno, vamos a darle al botonín de nuestro querido amigo Juan, ya sabes que siempre es tengo una distancia para poder escuchar los vinilos. Venga, se arranca ya en esta cara B, cara cruz. Seguir con esta cara B de este grupo. Vamos a irnos con Flores Muertas, ¿a qué os parece? A mí me gusta mucho, la verdad que son descubrimientos que uno hace al back por ahí comprando vinilos. amarga perdición. Está de vuelta de todo. Sientes frío si tocas su piel. Tendrás ganas de tapar la losa. Una vez fuiste mi pequeño ángel, ahora solo mi pequeño diablo. Hay flores muertas en su triste corazón. Hay flores negras en su honor. No queda sol para los dos. A irnos con Anerol 50, que siempre que hago, bueno, estos programas de los años 90, siempre pongo un tema de este grupo madrileño. Ya sabéis que está formada por Javier Moneto en voz, guitarra, Ana Garrido, y lo que era el bajo, Ana Garrido, y la batería, Cristina de la Cruz. Bueno, vamos a escuchar una canción del año 1994, sacado al mercado por Rock Indiana, I Wanna Be Around. ¿Qué os parece esta píldora de Power Pop? Brand yourself. If I can change your mind, I can make it up. I wanna be around in the hill to channel to town. Corto pero contundente, Anerol 50. Ahora vamos a irnos con todo un descubrimiento, con un grupo del año 2000, Las Cerdas, que bueno, esto fue una cosa más que curiosa, porque un día aquí en Crash Clásica, que es otro programa que hago yo, en este caso es música clásica, bueno, el rock no es música clásica, me gusta mucho la música, intento abarcarlo todo, y en este caso pues David trajo aquí al programa a Carlos Peña, que bueno, una cosa impresionante lo que sabe ese hombre, que es productor, es periodista, bueno, un montón, y también cuando yo, pues tomando una cerveza, estuvimos hablando y me dijo que tenía un grupo que se llamaba Las Cerdas del año 2000, que hacía glam rock. La verdad que no me pegaba mucho con todo lo que sabía este hombre de música clásica, y me regaló el CD y vamos a estrenarlo. Y voy a poner a leer un poquitín lo que es la cuartilla interna que tiene el CD. Y está formado, es todo esto lógicamente son motes, ¿no? Anal Grove, voz y guitarra; Electric Fonge, órgano Hammond, piano, Fede Rodgers, coros, Ados Bone, Vicious, batería, coros, Pelan Duskas, guitarra solista y Poison Gómez, bajo. Bueno, las pintas que tienen son fantásticas, tiene una letra que tienes que escucharla porque vamos, más que irreverente. Entonces vamos a escuchar la primera canción que vamos a escuchar, que tengo por aquí, Dame Rock and Roll, a ver qué os parece. A ver, a mí este CD hoy me está dando muchísimos problemas, esperemos que pueda, a ver, vamos para allá. Tarda un poco, venga, arrancar. A mí también me pone el rock and roll. Y bueno, ya que estamos con este grupo, Las Cerdas, vamos a escuchar una canción que se llama Born to be a Star. ¿Qué os parece? Qué noche tan especial, qué bonita Navidad. Has escrito a Baltasar, te has portado mal. Unas medias para Juan, pinta labios para Luis, para Antonio Gelanal. ¿Y qué hay para mí? Un desescrito a Baltasar y Jorge a Gaspar. Pablo Melchor y yo, alguien mejor. Thank you. serpín, de anillos de oro ni de ley. Lo que me pone a mí, tú le has escrito a Baltasar y Jorge a Gaspar. Papá me dio y yo mejor. El rey de la farmacia que vas a traer. Vas a traer mi dosis de placer. El rey de la farmacia que es mi rey. Esperar a mañana para abrir la cajita de metal que me han traído a mí. Unas medias para Juan, pintalabios para Luis, para Antonio el anal. ¿Y qué hay para mí? Tú le has escrito a Baltasar y Jorge a Gaspar. Papá Melchor. Alguien mejor. El rey de la farmacia que vas a traer. Vas a traer mi dosis, qué placer. El rey de la farmacia es mi rey. Bueno, como veríais, todo un grupazo. Parece increíble que no haya triunfado este grupo. Seguramente que la promoción fue completamente nula, porque esta gente, la verdad, que lo que hacían era realmente divertirse. Y bueno, tengo que decir que, bueno, que esto fue grabado en los estudios de La Guardia, del Mapache, por Javier Palomeco, en los meses de enero y febrero del año 2010, masterizado por Fran Valero en los estudios N Music de Madrid y producido por Enrique Blanco, Juan Carlos Gómez y Javier Palomeque. Bueno, toda una pena este grupo, porque las cerdas suenan realmente genial. Y como bueno, antes os hablé un poquitín de lo que era el otro programa que hago de Crash Clásica, tuvimos un invitado de excepción que fue a Andreas Primwitz, no sé pronunciarlo en alemán. Y cuando estuve, claro, me dijo David, va a venir Andreas, no sabía quién era, estuve mirando por internet y bueno, este hombre tiene una producción magnífica de rock, porque ha trabajado con 091, con los Celtas Cortos, bueno, con un montón de gente, ¿no? Y en este caso voy a poner una producción que hizo con Los Elegantes en el año 89, y a qué os parece, Los Buenos Tiempos, ¿dónde están? Voy a poner ya mismo esta canción, venga, vamos para allá. Me parece que tarda un poco, ya sabéis que esto es bacana. A ver qué pasa aquí. Venga. Está crujiendo el vinilo, ¿eh? Dices que soy un charlatán. Dices que soy un charlatán. Y no sé qué hacer. Y a ti te da igual. Quieres hacerme trabajar. Quieres hacerme. Y no me va bien. Me siento fatal. Si digo cuatro, tú prefieres tres. Reverie es una canción así como muy de los años 60, en este caso de los Elegantes, los buenos tiempos del año 1989. Vamos a volver con el recuperatorio de Master Record. En este caso vamos a irnos a Mallorca con un grupo que se llama Los Valendas, que estaba formado, bueno, voy a leerlo porque bueno, si os digo lo que me pasó hoy con el guión no os lo podéis creer. Bueno, Xavier Escultia, voz, guitarra; Antonio Noguera, guitarra; Germán Soler, bajo; y más tarde pues integraron Jus Segura en batería y Emili Gene en teclados. Entre el año 1991 y el año 2013 llegan a sacar 5 LPs. En este caso, pues vamos a escuchar en este recopilatorio The Clock is Ticking, de su LP World Underwater. Os pongo ya mismo, a ver, espero que no me falle el CD, porque bueno, este CD funciona fatal. There was a whore allergic to the world ever since the day that she was born. He was raised with neither love nor care, no silver spoons. There was a lack of almost everything in the early days of his youth. It was a funny, but it threw it away. It was an easy way to live from day to day. What if he did? Spent his life sleeping around the clock with the windows closed, though the doors were locked. Stars faded on the ceiling. At the time he was 28 and the clock was ticking. Sick and tired of his insect life, so hard to bear. He tried to find someone to drag into his private hell. My head alone, those were her very first words. A month later they got married. Must admit he was a happy groom as he lay in bed in the cold and blue candles glowing. Black with tints of a wedding dress, but she couldn't hold on to this whiskey breath till the morning. Like what he saw in the baby eyes, and he couldn't help but show it. Brooklyn sheets on the bloodstained mattress and got away out of the frying pan to the fresh new morning air. Whether he was forgiven or not is yet to be proved. When he had his soul removed, spent his days on the island, sleeping in a smoky commander's well. He was living through misbelieving. No one cries, no one was his dead. No one said charity for his whiskey bread. What a pity. Someone pulled the strings too hard and the clock stopped. Bueno, ahora vamos a atacar un grupo que se llama Parkinson DC y su canción I Need You. Y bueno, este grupo de Barcelona estaba formado por Alfonso Bonatti, voz, guitarra; Guillermo Bonatti, batería; y Jaime Hernández, guitarra y voz; y Ramón Serra, bajo. Voy a poner una canción, bueno, I Need You dura 7 minutos con 12, o sea que no cortar, no pensar que esto va de más. Used to laugh, used to cry. Used to buy things that wonder why, and now you're gone. I guess I'll carry on. Make the best of what you left to me, left to me. The flower needs the rain, you know I need you. Cause I started all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I need you. Bueno, como veríais, bueno, esta canción que está muy bien, dura bastante, de Parkinson DC, todo un grupazo. Bueno, ahora llega la pregunta que os hago siempre, ¿no? Ya sabéis que hay un concurso que se llama el concurso del vinilo del millón de euros, y os hago una pregunta, y el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Bueno, la pregunta va a ser muy, muy sencilla. El grupo Anerol 50 que puse anteriormente, ¿de qué localidad española es? Es muy fácil, ya sabéis, me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es fantástico. Bueno, vamos a poner una canción de las Cerdas, porque tengo que reconocer que este grupo, cuando llegué a casa y me puse a escucharlo, me encantó. Es de esos grupos que dices, ¿por qué no sonaría más? Yo la verdad es que no lo oí en ningún lado, ¿no? Voy a poner una canción que se llama Dicey Star. Voy a ponerlo, espero que me funcione este desastre CD que tenemos aquí. Tengo unas ganas que nos cambien ya todo esto. Porque, madre mía. Thank you. Uf, la verdad que este programa, las cerdas le han puesto ahí un punto magnífico, vaya grupazo. Y como te decía anteriormente, completamente desconocido. Menos mal que tengo este CD, que ya me dijo Carlos que quedaban poquitos. Creo que en este año vamos a poner todas las canciones porque me parecen realmente magníficas y son, bueno, son música que te pone bien. Y como te decía antes, fijaos en las letras que son muy divertidas. Bueno, vamos a acabar este bacanal un poco accidentado, ya que hemos tenido problemas aquí con los lo que son los CDs y toda esa historia, pero bueno, no pasa nada, esto es bacanal, los electroduendes, la bruja avería siempre están por aquí revoloteando. Vamos a poner la penúltima canción de Flores Malditas, de este LP de Los Malditos, y la canción se llama Maldita Sea. Bueno, vamos a dar el botonín, como siempre digo yo, que Dios nuestro amigo Juan, y me despido de todos vosotros, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Estoy